Hola, soy Dante y ahora vamos a presentar el poema del libro que se perdió en su pelo. El monstruo. Antes de eso, voy a decir que se trata más de la niña que del... se trata más del monstruo que de la niña del cuento. El monstruo. Peludo, bonito y sonriente, apareció en lo oscuro más profundo de la mente. ¿Cómo se traga la luz? Aquí viene la pregunta del cuento. ¿Cómo se traga la luz y ayuda a salir del laberinto en un mundo distinto. Contraluz. Eso. Se dice contraluz. Es que aquí te saltaste una línea. Una. Una. Una aventura. A una aventura. Contraluz. En un mundo distinto. Ya el título se llama El poema del monstruo. Chao.